estás ahí, al otro lado de mi monito. Yo no pretendía que era de tú lo que buscaba y te quedaba, me mandas un mensaje a ella, no sé que venga de acá yo. Fuerte como el sol.